Somos agua y las redes no pueden parar el agua. Historias que contarte a la orilla del crepúsculo. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM EUN. Buenas noches, compañeros, compañeras. Orejas sufridoras de este programa que lanzamos todos los martes desde aquí, desde Sintiri Gratia, que es Desfase Lunar. Llegado, como es habitual en nosotros, corriendo por la escalera arriba. Bueno, entre todas las cosas que nos habéis mandado desde la AIN, nos decís, que nos contaban que el caso de Íñigo Cavacas, que ya quedaba un poco en el olvido, parece ser que el Tribunal Supremo confirma 2 años de prisión para un mando de la Ertzaintza por homicidio imprudente del aficionado de fútbol Íñigo Cavacas, alcanzado por un pelotazo de goma. Bueno, así sacaremos esta información, como decimos, desde publicada, queda desde la vía internet, lain.org, como decimos, desde la agencia Lain, tienen publicado esta información, que en un ratito sacaremos al aire. Bueno, la pasada semana recordábamos lo que estaban haciendo en Cuba, esa vacuna social, una vacuna totalmente pública. Ahora nos recuerdan que científicos de este centro de ingeniería en Cuba han desarrollado un anti-COVID que se puede usar vía intramuscular y también inhalando por la nariz. Bueno, más que nada por continuar la información que leíamos hace algunos programas sobre el tema que hay ahora con las vacunas, la velocidad en la que se está implantando y otras informaciones. un gran mareo de datos que en los medios de comunicación no acaban de dar mucha luz a la opinión pública. Y bueno, y me imagino que de aquí a antes de cerrar el telón, algunas otras más cosas que tenemos en la mochila. A ver cómo nos aposentamos aquí en este mando interestelar y nos vamos al aire. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el martini. Yeah.

por los vecinos del Polígono Sur y el pasado 24 de diciembre las asociaciones de los barrios de Font de Pólvora en Girona, en Badalona también y en Figueres se concentraban ante la sede de Endesa en Barcelona para pedir explicaciones a la compañía por los frecuentes cortes de luz en sus barrios desde hace años. Vuelvo, en estas zonas también, en Girona, tienen que soportar la excusa de que dicen que esto es por exceso de enganches ilegales, de invernaderos de marihuana que saturan la red de su consumo, fraudes de vecinos que no pagan, ayuntamientos y comunidades autónomas que ignoran a los vecindarios y como muchos se ofrecen a mediar con las empresas. Bueno, pues parece ser que estos barrios están diciendo que ya basta y ahora mismo, por ejemplo, las organizaciones de Granada mantienen una demanda civil contra Endesa y las de Badalona preparan una denuncia por incumplimiento de contrato también. En la capital de España. Bueno, esperemos que solucionen pronto este problema porque desde luego tienen un grave problema. La falta de luz es falta de calefacción y además es que están dispuestos a hacer lo que sea. Sí, cualquier cosa. Bueno, decíamos antes el... Fui a esta misma mañana, esta misma, a primera hora de la tarde, a las 3:30, cuando también cortaban el acceso a esta Cañada Real. Vemos que vais directos a la carretera. Sí, vamos a cortarla porque no podemos vivir así sin luz, ¿sabes? Llevamos hace 4 meses sin luz ya. Os veo con neumáticos, con tablas. Vais a cortar el acceso, como veo, desde la A3 a la cañada. Sí, para que nadie pase. Están diciendo mentiras, de que es culpa de marihuana, de que es culpa de averías. La única avería que hay es unos limitadores que han colocado para que el resto de los vecinos no tengan motor. Están queriendo especular con la cañada, quieren hacer desalojar la cañada y no se conforman con esto y nos cortan el suministro. Esto ha llegado a un punto en que los vecinos nos vemos obligados a hacer esto, cosa que yo no apruebo, pero es la única alternativa que nos dan. ¿Quién ha empezado a aparecer los policías? Claro, porque es que le estamos pidiendo mucha luz y yo no me hacen caso, ¿sabes? Y la vamos a tener por la gorda. Si no la quieren por la buena, vamos a tener por la mala, ¿sabes? Y ya está. Ni Navidad, ni Año Nuevo, ni vamos a comer uva, ni vamos a comer nada. Porque ellos quieren, y es tanto que nos quieren pegar. ¿Qué hacemos? Y los niños y las mujeres los traemos a todos aquí, que están arrecidos de frío. Esto nos pide que haga una solución, que no quiere que nos tiren la cañada toda y nos den vivienda. Agentes de la Policía Nacional, también Policía Municipal al fondo, y como podéis ver, empiezan a llegar las primeras unidades de intervención policial. Mira, ¿ves esto? Esto no es nada lo que podemos hacer, ¿vale? Claro. Estamos viendo que habéis cortado este acceso, sí, claro, pero ¿qué puede ser lo próximo? A la A3 y la vía del tren del AVE también la vamos a cortar. La A3 y la vía del tren. Estamos ya esperando mucho tiempo, 3 meses sin luz. Pues han tenido que recurrir un poco a la fuerza, ¿no? Claro, hay que hacer algo porque mudé la luz. Hay que hacer algo. ¿Qué quieres que hagamos más? Más que hacemos, no mudar la luz. Vamos a pasar las Navidades así. Los niños nos piden las luces de Navidad. ¿Cómo vamos a hacer para ponerlas si no tenemos luz? Vemos como la Policía Nacional sigue aquí, pero todos ellos vuelven para la cañada. Hacerles saber que contra la ilegalidad que están haciendo contra la cañada, nosotros vamos a hacer fuerza contra ellos. 3 meses sin luz, sin suministro eléctrico, todo lo que ello conlleva, es decir, claro, mucho frío en las viviendas, la humedad. Bueno, también hay otras cañadas reales, como decimos, barrios de exclusión que llevan sufriendo esos cortes y, como no, en las épocas más complicadas y más frías del año. Fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grita, fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grita. Bueno, al mismo tiempo que estas acciones sucede en una rueda de prensa, Endesa responde a la solicitud de información de Cuatro Poder sobre la situación en varios barrios, asegurando que el norte apenas un 31% de los casi 4.700 suministros eléctricos son legales. Por otro lado, la gente que vive ahí dice que el 99% de la gente paga su luz y son los que han sufrido más cortes este invierno, hasta que un día y medio sin luz en este mes de enero se hace notar mucho más, claro. Lo que no dicen es que para justificar los enganches ilegales se van a las zonas donde hay más pobreza e imposibilidad de pagar, y para los de paro aquí, y venden que somos todos en estos barrios unos aprovechados. Bueno, esto sería declaraciones de otro barrio, en otra zona de la península, en Badalona en este caso. Y allí la plataforma San Roc Som Badalona están preparando también una denuncia a Endesa por incumplir el contrato que tienen ellos con la luz. Bueno, lo que no dicen tampoco el gobierno es que acusan de que en estas barriadas hay mucha gente que no paga la luz, cuando lo que no dicen es que la mayoría de esas familias ingresan menos de 400 euros al mes y en los días más fríos del año tienen el morro de permitir que las eléctricas suban más de un 24% el recibo de la luz. Yeah. criminalizar la pobreza, algo que nosotros no hacemos, y otra cosa es democratizar la delincuencia, que es lo que hacen ustedes. Pocas administraciones se han interesado más por lo que ocurre en la Cañada Real y fruto de un pacto entre todas las administraciones que yo creo que es lo que ustedes quieren ahora dinamitar, porque todo aquello que suena a pacto y a unidad es algo que va contra su esencia. Gracias a ese fruto de ese pacto tenemos ahora un comisionado que sí trabaja allí todos los días y no que va como ustedes con la pancarta allá donde hay temporalmente un problema y luego, por supuesto, se olvidan de él. Y de hecho más de 100 familias van a ser realojadas antes de que termine el año. Ahora han proliferado plantaciones masivas de marihuana, que es lo que está provocando esos cortes del suministro, afectando así a muchas familias. Pero si para ustedes Otegi es un hombre de paz, pues probablemente estos delincuentes serán ingenieros agrónomos que están haciendo pues algún tipo de estudio allí en la Cañada Real. Hemos mantenido numerosas reuniones entre todas las administraciones. Y eso también es una de las. Consumo es tan ingente que es que ni siquiera querrían pagar las facturas. Para tener los Porsches ahí aparcados, bien, pero para pagar las facturas, ¿qué es lo que está haciendo esos cortes? No. Así que no me hable usted de temas sociales, señoría, porque esto no tiene nada que ver con esto, sino con la delincuencia que se está produciendo en la Cañada. Jardín de la inocencia, la palabra. El jardín de la inocencia, la palabra en el mundo perdida. Esencialmente oscura la patria, los humos de mayo y las flores, las patrañas contra el tiempo, lágrimas de distintos colores. Mátala, mátala. Got a match. Todavía no me lo puedo creer. Que lo diga, capitán, no hay derecho a tratarle de esta forma. No, si lo que no me puedo creer es que de verdad tenga usted la carrera de derecho. No será una broma, ¿verdad? Aquí las noches son muy largas, señor, y con la cantidad de tonterías que echan por la tele. Así que en lugar de perder el tiempo, se ha sacado usted el título por la Universidad Galáctica a Distancia. Es usted sorprendente, Querejeta. Permítame que se lo diga. Para sorpresa la mía. ¿Quién me iba a decir que mi primer cliente sería usted? ¿No ha defendido a nadie más? Hombre, defendí a mi hermana en una reunión de la Junta de Vecinos porque la querían hacer pagar por poner el ascensor cuando ella vive en un bajo. Pero vamos, así juicio... Este es el primero. El juez acaba de llegar. Su nave se ha posicionado en el sector 3. Bien. Cuanto antes terminemos con esto, mejor. ¿Tiene ya pensado una estrategia? Yo había pensado alegar enajenación mental transitoria. Como que se ha dado un golpe y no sabe muy bien lo que hace. Y... dígame, ¿cómo acabó lo de su hermana? ¿Lo del ascensor? Al final tuvo que pagar. Me lo imaginaba. Bueno, recogemos también una publicación que queda plasmada en los vídeos rebeldes por Ilka Oliva Corado, donde recuerda que nuestra doble moral es infinita, nuestros actos diarios lo demuestran, manifestar por corrupción, pero no por la represión del gobierno guatemalteco hacia migrantes hondureños en tránsito que intentan llegar a Estados Unidos. Bueno, otro claro ejemplo del problema que tienen los seres, ya que en muchos gobernantes se les llena la boca de decir que en el mundo en el que viven todas las personas son libres. Y otro ejemplo más de que el libre movimiento de las personas para nada es así. Shopping center descendo a limusine, seu vestido tricolino e passando pela vitrine do meu coração e nem me viu. Uma garota shopping center, seu jeitinho petulante, tomando refrigerante. Como o exército de Guatemala e a polícia está reprimindo a los migrantes centroamericanos, los migrantes hondureños que solo buscan atravesar el país porque es el camino, porque está ahí Guatemala, es parte del camino, lo tienen que atravesar para llegar a México y después atravesar México para llegar a Estados Unidos. No están llegando a violentar a nadie, no están llegando a robar, no es gente del crimen organizado, no son las avionetas que aterrizan en Guatemala y tienen el paso libre, esas avionetas que prácticamente todos los días amanecen quemadas y que si alguien del pueblo va a ver qué pasó, con justa razón, hay una explosión, la gente del pueblo va a ver y les ponen toque de queda, o los meten presos, les inventan cargos. No, esta gente va de paso, esta gente migra porque tiene hambre, porque tiene necesidad de trabajo, porque quiere salvar sus vidas. Y no por la violencia común, quiere salvar sus vidas de la violencia sistemática, de la violencia gubernamental, de la corrupción del Estado. Uma garota shopping center, seu jeitinho petulante, tomando refrigerante na escada rolante, no meio do saguão, parei, falei, hey! Meu coração tá de brinde, tô em liquidação. Gente empobrecida, es gente violentada, es gente que ya no tiene opciones, que la única opción es salir corriendo. Porque esas decisiones no se toman en un año, no se piensan seis meses, es ahorita, me voy. Y han salido masivamente. Eso debería alarmar al mundo. Eso debería poner a Latinoamérica a denunciar estos gobiernos progresistas, estos gobiernos de izquierda, que cuando se trata de Estados Unidos, por ejemplo, si Estados Unidos hubiera reprimido a estos migrantes en la frontera entre México, no hombre, ahí estarían todos en las redes sociales, pero ¿cómo es posible Estados Unidos haciendo esto? El que habla de democracia, que habla haciendo esto. Pero como sucede en Guatemala, no están estos líderes humanistas, no están estos líderes progresistas denunciando. Entonces eso habla de nuestra doble moral. Meu coração tá de brinde, tô em liquidação. Meu coração tá de brinde, tô em liquidação. Ei, psiu. Meu coração tá de brinde, tô em liquidação. Ei, coração tá de brinde, tô em liquidação. Por supuesto que se sucederia em Estados Unidos, é denunciável também. Eu não estou defendendo. Lo que molesta es la doble moral, que decidimos hablar y hacer acto de presencia cuando sabemos que podemos tener ventaja de eso. Porque de los migrantes indocumentados también se saca ventaja. Sacan ventaja los líderes políticos, los humanistas. Sacan ventaja todos los que pueden. El migrante es esa carne que despellejan, que le sacan aquí la sangre, que destilan la carne, que la deshilan, que está en los puros huesos y los huesos se los hacen polvo. Eso es el migrante indocumentado. Es del que sacan beneficio todos los que pueden. ¿Cómo es posible que la sociedad guatemalteca que salió a manifestar los sábados de ir a broncearse, porque es así, es los sábados de ir a broncearse en las manifestaciones en Guatemala, los días entre semana, solo las hacen los pueblos originarios? Esta gente que camina días y noches para llegar a un lugar porque no tiene dinero para el pasaje, es gente que pierde de trabajar días. Y esos días no se los remuneran. Es gente que no tiene un salario fijo, es gente que no tiene el aguinaldo, no tiene derechos laborales. Gente que el sacrificio de una manifestación entre semana los deja más pobres, con más necesidad, con más pérdida económica. Y lo hace. Y en cambio, en la capital están los sábados, porque es más cómodo, porque, puchica, yo no voy a perder mi trabajo por ir a manifestar entre semana. Uma garota shopping center descendo a limusine, seu vestido tricoline passando pela vitrine do meu coração e nem me viu. Uma garota shopping center, seu jeitinho petulante, tomando refrigerante na escada rolante, no meio do saguão parei, falei, hey, psiu. Meu coração tá de brinde. Y esta sociedad no se manifieste. Esta sociedad no vaya a la plaza central y diga: esto no es posible, esto no puede pasar, no podemos permitir esto. ¿Por qué nos indigna esta sociedad? ¿Por qué no cuestiona? ¿Por qué no va a hacer acto de presencia? Y que no se les olvide que por muy cretinos que sean, guardando silencio ante este abuso, los que mantienen a Guatemala, a Centroamérica y a Latinoamérica a flote son las remesas de los migrantes. Remesas que llegan de los migrantes suramericanos que están en España, por ejemplo, en Europa. De todos los que están en Estados Unidos, en Canadá. Son migrantes indocumentados la mayoría. Y es gente que sale del trabajo el día viernes y se queda solo para la comida, y a veces ni para la comida, y van a a depositar la remesa. O sea, a Latinoamérica no la mantienen todos esos graduados de universidad que andan con sus ínfulas de grandes revolucionarios progresistas en las manifestaciones, con sus chichines y sombreritos de esquipula. A Guatemala, a Centroamérica, a Latinoamérica, la mantienen a flote las migraciones, las remesas de los migrantes. Y solo con eso es una reverencia que deberían hacer con un respeto hacia los migrantes indocumentados. Abrir. Que eu roubei pra te picar, eu e você assim de perto dá. Pra eu me perder de vez nas suas tintas. Uma noite, um pouco da manhã. Só pra eu sacar se os olhos mudam de cor. Eu e você de perto dá. Pra eu me perder nas suas. Bueno, aunque ha habido un pequeño corte en el archivo, como decíamos, si os interesa, está publicado en las www.rebelión.org. Las puertas. Ellos van a pasar, tienen derecho a migrar. No es posible tanta represión, no es posible tanto silencio de una sociedad de doble moral, eso somos. Y lo digo como guatemalteca que soy, porque después me acusan. Me salen guatemaltecos, ¿y esta de qué país es? Soy de Guatemala. Y como guatemalteca lo digo con toda autoridad. Da vergüenza ver una sociedad así. Salir a manifestar por corrupción, pero que no se indigne por lo que le está haciendo el gobierno a los migrantes. Y no solo esta vez, y no será solamente este presidente. No es posible ser revolucionario nada más de redes sociales. No es posible nada más salir a manifestar con un cartón de colores y tomarse la foto para redes sociales cuando van en manada y van los amigos y después nos vamos a las cervezas. O sea, no es posible tanta indiferencia. Y hablo propiamente de la situación de los migrantes, pero no es posible tanta indiferencia hacia la hambruna, hacia cómo tiene el gobierno a los pueblos originarios. Já gastei todas as fichas por causa dessa mulher. Que não gosta de samba, que não anda a pé. Ela é bonita pra caramba e não dá mole. Quem nasceu pra lagartixa nunca chega jacaré. Eu já gastei todas as fichas por causa dessa mulher. Que não gosta de samba, que não anda a pé. Ela é bonita pra caramba e não dá mole pra mané. Meu coração tá de brinde. Todo listo. Y quisiera aprovechar la oportunidad para señalar que siempre he sido un gran fan de su señoría.

desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. El 28 de diciembre del 2020 asesinan y desaparecen el cuerpo del líder campesino Omar Moreno Ibagué en Nariño, Colombia. Para conocer más sobre el caso, Radio Mundo Real está en contacto con Aide Moreno Ibagué, hermana de Omar, integrante de la política financiera del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes de Meta y miembro del Comité Ejecutivo Nacional Defensuagro. Bienvenida, Aide, muchas gracias por tu tiempo en estos momentos tan difíciles que están atravesando. A usted muchas gracias por la invitación a estar en este espacio tan importante. Aide, para comenzar, queríamos saber si nos podés contar brevemente la historia de Omar, su recorrido, sus luchas y el rol que ocupaba en su comunidad. Bueno, muchas gracias por permitirme estar en este espacio y poder hablar un poco de la vida de Omar Moreno Ibagué, quien es mi hermano, y bueno, todo su trabajo que ha desarrollado. Él habitaba en el municipio del Castillo, en el departamento del Meta, Colombia, donde se creció. Allí hizo parte a la Juventud Comunista Colombiana, hizo parte al Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta. Para los años 80, él fue concejal del municipio donde por la Unión Patriótica, en la época de que nace la Unión Patriótica en Colombia, después por amenazas y demás que se dieron en el municipio, fue obligado a salir de este municipio y transportarse a otro departamento que se llama San José del Guaviare o el Guaviare. Allí desarrolló todo un trabajo de liderazgo con las comunidades campesinas también, apoyando todo el trabajo organizativo de la Unión Patriótica y del sindicato en este sector. Después se traslada al municipio de Puerto Rico Meta, del departamento de Meta, donde para la época de 1990 era una zona cocalera, sí, donde los campesinos y las campesinas, por la situación económica que se vivía para la época, prácticamente son obligados a irse a sembrar la mata de coca en estas regiones del departamento de Meta. De igual manera llega allí. En esa época, le estoy hablando más o menos en el 2006, se levanta el movimiento campesino en defensa de la tierra, el territorio. Él hace parte de ese proceso. Además, se plantean las propuestas del gobierno nacional de que sea concertada la erradicación de la mata de coca, pues porque ellos ya vivían en esta región, estaban ubicados. Esas propuestas de los campesinos no se dan, al contrario, son amenazados no solamente por los grupos paramilitares en esa región, sino por la fuerza pública que hace presencia en esta zona para la época, lo cual es obligado a salir de la región por amenazas directamente del Ejército Nacional que hacía presencia en esta región del departamento del Meta, Colombia. Él sale hacia el departamento, hacia Bogotá, a la capital de la República, donde se ubica en un barrio de Bogotá, un barrio que, como decimos nosotros, a la periferia de la Bogotá, y allí coloca un negocio de restaurante, pues con la idea de sobrevivir, de sostenerse allí, pero desafortunadamente hasta allí llegan también los grupos paramilitares, buscando a la familia Moreno, cual lo obliga nuevamente a retornarse al campo a trabajar nuevamente. Se vuelve nuevamente para la región de Puerto Rico, de allí vuelve y sale para el departamento del Meta, para la capital de Villavicencio. Ya es... Bueno, tenéis más información sobre este tema en rmr.fm. Como escuchábamos, recuerdan que hace 3 semanas el líder campesino era interceptado por unos sujetos que iban en 2 motocicletas, le sacaban del coche y ya no se sabe de él. Dicen los que sí saben algo de él es que fue asesinado y desaparecido porque circulaban imágenes y vídeos desgarradores de la tortura que sufría y del asesinato. Comprobado está que es por parte de un grupo armado que se hace llamar Oliver Sinisterra. Tiene sus dos hijas nacional, que es su deber, que se diga es que el día tal estuvimos allá y no pudimos entrar, o sí pudimos, pero la verdad no hay una respuesta coherente a la grave situación que estamos viviendo los familiares, porque además se intensifica las amenazas y las preocupaciones a la familia. Entonces, eso es bastante preocupante lo que está pasando en este momento con relación al caso de Omar Moreno. Nosotros veíamos que el 2020 fue el año con más asesinatos a líderes y lideresas sociales desde que se firmó el acuerdo de paz en el 2016. No tengo edad, la vida no me alcanza, y es que la soledad ya se me acabó. No tengo más que mi vida y mi garganta, y no tengo fuerza para decirte que no. La verdad, toda la verdad, es demasiado confesar. Hablemos pues del tiempo moderno, del tiempo atmosférico, hablemos de las instalaciones, hablemos con el televisor, con los millones de almas, con los cadáveres de la pantalla. Imágenes diferentes, de diferentes colores, ojos chinos. Negociando un opio sin olor, diferentes compilaciones surgen en lo más oscuro del bosque. Todo alimento es rechazado por el cuerpo exhausto, diferente sudor y cansancio. Y aquí, por los estrechos senderos de la pobre imaginación, vergüenza cotidiana y cuentos. Cuentos de un instalador de calefacción y gas, los hombres, mujeres y niños mirando una pared. La televisión. When you left-